Hay que comprar. Hay mercadillos por todas las plazas de todos los pueblos y ciudades de España. Hay que comprar puestos en las calles, las tiendas y también en Internet. Ya lo decía Almodóvar. Hay que buscar la gran ganga. Muchas páginas ofrecen infinidad de artículos a precio de ganga. Así que, si todavía no han encontrado el regalo perfecto, pues quizá esta sea una solución. Ganga.es. David Pérez es el project manager, que sería algo así como el director del proyecto, así en castellano, el project manager. Ganguero. El ganguero mayor, por así decirlo. Ganga.es, recuerden, ganga.es. David, buenas tardes. Te hemos llamado el ganguero mayor, no sé si te gusta ese término. Sí, no está mal, me llaman así en el trabajo. ¿Ah, sí? Sí, sí, es el ganguero. Ahí viene el ganguero. Y jerárquicamente, después de ti viene el ganguista. Claro, vale. Yo el ganguito y así sucesivamente. Vale. Bueno, ¿qué podemos encontrar en ganga.es? ¿Son auténticas gangas? Pues hay realmente de todo, ¿no? Es básicamente un portal de clasificados de compra-venta. Tanto empresas como particulares se anuncian y se encuentran precios pues de todos los rangos, ¿no? Efectivamente, en Internet, como comentabas antes, sí que se pueden encontrar muy buenas oportunidades. Bueno, y en estas fechas, en Navidad, ahora que todo el mundo anda como loco buscando un regalito, buscando una corbatita, ¿vosotros notáis que la gente visita más la página? Pues la verdad es que sí, no sé, con respecto al mes anterior, por ejemplo, hemos podido tener un aumento de un 30% quizás del tráfico. La verdad es que sí que la gente, pues un poco ya de última hora, pero sí que se conecta buscando esos ingresos extra o esas compras finales, ¿no? Sí que se ha notado. Sí, es un poco, se ha convertido en la alternativa al clásico mercadillo este de Navidad que comentabas, ¿no? Sí, porque estuve leyendo en la prensa de mi país, de Suecia, que este año en las Navidades muchísimas más personas, y creo que eran 40% más, has hecho incluso compras en Internet para las Navidades. Gente ha perdido el miedo, por decir algo, lo de hacer compras en Internet, ¿verdad? Sí, sí, exactamente, ¿no? Parece que año tras año la gente se va dando cuenta de que no es complicado, no es peligroso, y como se encuentran buenos precios, pues cada vez más. En España aún nos queda camino por recorrer con respecto, por ejemplo, a Suecia, ¿no? Pero sí que se nota, año tras año cada vez hay más internautas y personas que buscan sus compras en Internet. Bueno, estamos por detrás en eso, Tom, pero por delante muchas más cosas, así que tampoco vengas ahora, no te vengas arriba. Bueno, los artículos que se ponen a disposición en ganga.es, ¿son nuevos o son de segunda mano? Hay ambas cosas en realidad. Por lo general las empresas ponen artículos nuevos y los particulares pues van más en busca del mercado de ocasión, ¿no? De hecho la gente pues suele poner a la venta las cosillas que tiene por casa que no le da uso, pues mira, cualquier cosa móvil que ya no utilizo, mi colección de cómics o cualquier cosa de esas, ¿no? Vale, pero viene ahora la segunda parte. Mucha gente recibirá regalos, el típico perro de porcelana que te regalan o esas cosas tan bonitas. Imagino que después de las Navidades vosotros también notáis incremento de mucha gente que pone a vender todo lo que le han regalado en Navidades que no le gusta. Seguro que sí, eso seguro que se va a notar mucho de artículos nuevos por parte de particulares, ¿no? Que no les han dado ni siquiera uso, sí, sí, seguro. ¿Y vosotros qué ganáis con todo esto? Bueno, la verdad es que un portal de clasificados pues se nutre de varias cosas, ¿no? Evidentemente hay servicios de pago avanzados, ¿no? Yo qué sé, destacados, super destacados, subir a primera posición, este tipo de cosas, ¿no? Pero lo que es anunciar son anuncios gratuitos y ganamos tráfico. Esto, el tráfico en concepto de publicidad también tiene valor, claro. Vale, y también hay, por ejemplo, coches de lujo, otros que no sé si son de lujo, pero tienen 15 años de antigüedad. Cierto. Podemos comprar cualquier cosa. ¿Verdad? Sí, es un poco para todos los bolsillos. A pesar del nombre ganga, que quizás atrae más a personas buscando cosas de ocasión, que las hay, pues hay artículos desde un Ferrari hasta un chalet o unos calcetines. En realidad hay para todos los bolsillos y en principio para todos los gustos. Anda que vaya día. ¿Qué me compro? ¿Unos calcetines? ¡Uy, mira, un Ferrari! ¿Y este chalet lo has visto? No sé. Sí, sí. Mira, tengo dos regalos para ti. Uno que tú puedes... para vestirte y otro para vivir. Tengo aquí unos calcetines de lana y este chalet en Torrevieja. Sí. ¿Qué prefieres? Nosotros hemos paseado, nos hemos puesto a navegar por la página, ganga.es, y hemos encontrado, hay que decirlo, hemos encontrado algunas cosas ciertamente curiosas, David. Por ejemplo, hay alguien, no sabemos quién, no vamos a decir quién, que vende un disfraz de Superman para perros. ¿Qué tú dirás? Pobre qué raza, perro. Qué raza. ¿Le tirará de la sisa? No sabemos. También hemos encontrado un chaleco antibalas, pero con balazos incrustados. Incluye una fotografía que lo certifica. ¿A quién puede interesarse por eso, David? Pues la verdad es que Internet es el sitio propicio, ¿no?, para comprar cosas raras, podemos decir. Y Tom acaba de levantar la mano. Si está en XL, pues lo compro. En XXXL. Pero qué gracia tiene llevar un chaleco. Bueno, en fin, también hemos encontrado un Rolls Royce del 76. Buen año. Es un buen año, sí, señor. Una botella de coñac de 1872. De tu época, Tom. Sí, el año que nací. Es 1872. Hemos encontrado algo que, claro, vosotros no certificáis la utilidad o no de los productos, pero nos ha llamado la atención, David. Un moldeador de senos, que no es un señor con unas manos, no, es una máquina que supuestamente moldea los senos. Incluso podemos comprar el ejemplar prohibido del jueves. Cualquier cosa es posible encontrar en ganga.es, David, cualquiera. Cualquiera, solo es cuestión de entrar y comprobarlo. ¿Y tú alguna vez te metes en la página y empiezas a ver qué han puesto ahora? ¿Lo más raro que te has encontrado alguna vez? Y tanto. A mí me gusta ir mirando para ver si veo cosas rarillas. No sé, me encontré el otro día, por ejemplo, un hombre que anunciaba un traje de luchador de sumo. Pero no el tanga este del luchador, sino el traje entero acolchado, preparado para el combate, no sé si en la oficina o... Wow, pero bueno. ¿Un auténtico? Es como un disfraz, ¿no? Un disfraz acolchado. Ah, bueno. Si es el auténtico, sí me interesa. Si es una... No, ese no tanto. ¿Y lo más caro que habéis vendido? Pues vendido, claro, es complicado de saber qué se vende y qué no se vende porque los usuarios contactan entre sí como clasificados, ¿no? Pero, hombre, había un yate, no recuerdo el precio exactamente, pero que era muy, muy caro, ¿no? O sea, ¿el pocero utiliza ganga.es? El pocero, pues quizás sí. O sea, anda, pues mira. Bajo otro nombre. Claro, no va a poner pocero.com, utilizará... No, pondrá otra cosa. Bueno, es una web interesante, al menos... Hombre, si ustedes no tienen ahora mismo intención de comprar nada, pero vístelo porque es muy muy interesante lo que ofrece ganga.es. ¿Hay alguna forma de que la web nos busque la mejor oferta de lo que nosotros estamos buscando? Porque claro, calcetines de lana. Habrá seguro mucha gente que ofrece calcetines de lana. ¿Hay alguna forma de que la web me oriente? Sí, bueno, tenemos una sección, por ejemplo, de supergangas con buenos precios. Y luego lo que estamos ahora haciendo es que los propios usuarios puedan votar cuáles son los precios que más les gustan, los más atractivos, ¿no? Cuando uno ve, oye, este artículo está súper barato, quizás a mí no me interesa comprarlo, pero le puedo dar un voto positivo. De manera que esos artículos más votados pues entran en un ranking y uno pueda localizar fácilmente los mejores precios. Vale, hemos encontrado secciones, por ejemplo, también la sección de cromos, ahí se pueden encontrar cantidades de álbumes completos, desde uno de 1970 de Bambi. ¿Esa película que tanto te gustó, Bambi? Sí, mi madre. Pues, tu padre, tu madre, no. No, por favor, me da más rollo. Es que ese momento, un álbum de cromos de Bambi, que viene ahí con la muerte de la madre de Bambi, por 84 euros, hasta el álbum de las estrellas de Nestlé, que cuesta 110 euros y está datado en 1936, que por entonces ya se hacían álbumes de cromos. ¿Cuál es el perfil de los usuarios de ganga.es, David? Pues la verdad es que es muy variopinto, ¿no? Hay un perfil determinado que sea el predominante, ¿no? Hay tanto hombres como mujeres, prácticamente de todas las edades, sorprendentemente. De hecho, a veces nos llaman usuarios muy mayores, 70, 80 años, que están trabajando en ganga.es, ¿no? O sea que la verdad es que el perfil es muy amplio y un poco para todos los públicos. Bueno, pues ya lo saben, si todavía no han encontrado el regalo perfecto para estas Navidades, entren en ganga.es. Es curioso de visitar. Si ya van a comprar algo, también. Pero es curioso solamente visitarlo. Seguro que encuentran algo entre los miles y miles de artículos que nos ofrecen. Seguro que encuentran algo que ni tan siquiera pensaban que existía. Como el chaleco antibalas con balazos incrustados o el disfraz de sumo. Un disfraz de sumo te quedaría bien, Tom. Sí, ¿no? De verdad, ¿eh? Te quedaría ahí como... Sí, después de comer tanto durante es esos muy últimos tú. Días. De hecho, yo solamente te faltaría el fajín para ir de sumo ahora mismo. O sea, sí. Y recogerte un poco el pelito. Sí, pero recogerlo un poco, sí. Por lo demás, con todo lo que te has metido en el cuerpo estos días, vas... Pero se puede elegir el chaleco de antibalas, quizás es más, ya, más útil. ¿No? Déjame pensar, no sé. David Pérez, el ganguero. Project Manager de ganga.es, el ganguero. Muchísimas gracias, David. Vale, gracias a vosotros. Venga, hasta pronto. Hasta luego.